Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. La ruleta gira y gira. El siguiente audio no invita a no votar, y mucho menos a no votar por algún candidato político. Tampoco es pagado por ningún partido, solo es una forma de analizar las formas y modo de operar de la incipiente democracia mexicana y de cuestionar el por qué el mexicano común no vota. La crítica y el análisis es necesario en un sistema democrático. Gracias. Por ejemplo, el otro día yo escuché a un cocinero que reunió a las aves, a las gallinas, a los gansos, a los pavos y a los faisanes y a los patos. Y yo escuché lo que el boco les decía, lo que el cocinero les decía. Me pareció interesante y quería contarles lo que escuché. El cocinero les preguntaba con qué salsa querían ser comidas. Una de las aves, creo que era una humilde gallina, dijo: nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera. Y el cocinero aclaró: eso está fuera de la cuestión. Me pareció interesante esa reunión porque es una metáfora del mundo. El mundo está organizado de tal manera que tenemos el derecho de elegir la salsa con la que seremos comidos. Los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam. Quince puntos y observaciones que derriban el concepto de una nación democrática. No condenar al gobierno que viola derechos de sus ciudadanos porque fue elegido democráticamente es igual a no condenar al marido que golpea a su mujer porque se casó con él voluntariamente. Democracia, demos pueblo, kratos poder, el poder que tiene el pueblo para elegir a sus representantes en el poder. Si bien el concepto básico y literal es muy romántico y lindo, existen varios factores que históricamente se observan en el ejercicio de la democracia representativa. Esa que se ejerce al preocuparse únicamente por ejercer el voto, o el voto útil, entre comillas. Pero que ni a los partidos políticos, ni a los órganos encargados de los mecanismos para la participación cívica o ciudadana le importan. Quizás porque el solo concepto de votar, o votar útil, entre comillas, genera presupuestos por más de 500 millones de pesos que se desperdician y reparten en garantizar y mantener a distintos partidos políticos, logística, credenciales para votar que no deberían de ser la única opción de identificación para el ciudadano de a pie, burócratas, miembros del partido que cobran salario, diputados federales, del estado y cada cámara, ayudantes, secretarios y lamehuevos de distintos sabores y colores. Y una larga lista de gastos que se reducen a cientos de millones de pesos tirados a la basura. O a un mexicano con hambre, que solo observa la propaganda electoral contaminando la ciudad, pero en donde la justicia social, que tanto pregona una nación democrática, nunca llega. En una intrincada telaraña de desfalcos, los partidos políticos cometen multas. Tan solo el Partido Verde lleva 195 millones de pesos. ¿Tú qué harías con 1 millón de pesos? Multas que pagan con el mismo dinero que se les asigna del presupuesto electoral. Mientras que las universidades y hospitales públicos urgen de presupuestos más grandes. Pero es más importante mantener a estos partidos. Los presupuestos electorales de México, por ejemplo, siempre rebasan al destinado a la educación pública, a la alimentación, a la salud pública, la cultura y hasta las universidades. Porque claro, es más importante votar que saber leer, curarse una enfermedad, comer o tener una carrera universitaria. Estas son las prioridades del Estado. La propaganda electoral y la forma en que se le indica a la población general que vote, ya sea por medio de la propaganda electoral de los partidos y por medio de la propaganda oficial de los organismos electorales, es una total burla. Tratan a las personas como si fueran niños o tuvieran un retraso mental. Y es que el principal problema de unas elecciones en un estado con gravísimos daños estructurales que van desde violencia, desempleo, crisis económica y cierre de fuentes de trabajo, lo que menos esperaba eran unas elecciones. Por tanto, los candidatos no pueden ofrecer gran cosa, por eso bailan, hacen el ridículo y siguen saludando a las personas. Pero ellos mismos saben que toda su campaña es inútil, puesto que son y serán incapaces de mejorar su comunidad o su estado. Así que como no pueden hacer mejor cosa, inventan jingles, tonaditas, aparecen bailando y cantando. La política se ha reducido a quien baila mejor, quien arma mejores coreografías y espectáculos, y a ver quién está más guapo. Total, son tan mediocres e ignorantes que no pueden hacer algo mejor. Para 2015, el presupuesto para elecciones federales es de aproximadamente 533 millones de pesos. Para las elecciones del 2015, se pretenden gastar 18.5 millones de pesos, 16% más alto que la elección presidencial en unas elecciones intermedias. Son divertidas las peleas entre los partidos. Es cómico observar cómo los políticos, que nunca voltean a ver a las personas, hoy bajan del Olimpo para saludarnos a nosotros, los mortales. O cómo los partidos principales se enfrascan en campañas anacrónicas, que ya no son acordes a la realidad mexicana, entrevistando a personas y dándole dinero para que opinen a modo. ¿Qué opina de que los altos funcionarios priistas tengan propiedades millonarias en el extranjero? Pues que no tienen más. Acabemos con la corrupción. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Con el Sistema Nacional Anticorrupción que impulsó el PAN, no al enriquecimiento ilícito. Que devuelvan lo robado. ¿Qué opinas de que los políticos del PAN presumen tener valores familiares, pero en sus reuniones de trabajo organizan fiestas con sexo, servidoras pagadas con tus impuestos? ¿Qué? Son unos hipócritas. Déjame adivinar, tú también eres turquesa. A huevo. Todos son simpáticos, todos son democráticos, pero que no se te olvide quiénes son los que reprimen, quiénes son los que censuran la información, y sobre todo, quiénes históricamente han votado leyes en contra de todos los mexicanos. No podemos olvidar que las elecciones no se deben de tomar a la ligera o como un juego, porque de esas elecciones depende el futuro de 6 años de malas decisiones. En otros países cuasi democráticos, las elecciones y las campañas electorales salen del bolsillo de los candidatos a puestos populares, no de los impuestos de los contribuyentes. Actualmente, el partido en el poder está aplicando el toque de sacrificio con el Partido Verde, a manera de hacerlo ver como el malo de la película, lo cual le costará votos e incluso el registro. Pero con esto, el mismo partido obtendrá votos para conservar la mayoría en las cámaras. ¿Les funcionará? Está por verse. Y más porque ahora hay otras opciones políticas para votar, no solamente a los mismos de siempre. La idea de la democracia no es compatible con países donde existe una enorme desigualdad social, puesto que se hace entender que solo determinados grupos sociales tienen derecho a elegir a sus gobernantes. Y en países del tercer mundo, aunque a muchas personas les duela decir que somos un país de tercer mundo, existe una enorme división social y una ideología que hace pensar a las personas que no todos son iguales y que existen personas que tienen determinados derechos solo por tener más dinero o por vivir en una ciudad. ¿Qué suerte hay que tener al nacer? Estos son pues los puntos que tiran por tierra aquella teoría e idea tan romántica sobre la democracia y su escasa o nula utilidad o aplicación práctica en los pueblos gobernados bajo la idea de una nación demócrata. 15. Propuestas sin cumplir. Durante más de 15 años, bueno, durante toda mi vida, he visto cómo los políticos en campaña prometen que el peso no se depreciará, que se crearán nuevos empleos, o que simplemente se incrementará el poder adquisitivo de las personas. Candidatos que prometían que arreglaría levantamientos sociales y armados, completamente justificados en 15 minutos. Pero que lo único que pudieron hacer fue matar o reprimir. Candidatos que firmaban ante notario público sus promesas de campaña, y aún así la violencia y el hambre se seguía y sigue incrementando. Los candidatos se venden como los salvadores del país, se venden como el mejor futuro para tu familia, el presidente del empleo, un mejor mañana y siempre puras promesas. Pero cuando llegan a su cargo no sirve más que para desgastar una silla nueva, gasolina, comiditas, paseos en el extranjero, giras de trabajo, eventos sociales y toda la logística y la vestimenta, por cierto, a cargo del bolsillo del contribuyente. Pareciera que en lugar de elegir un servidor público, se está premiando a una persona para que viva feliz por 3 o 6 años, con la desgracia de no solo tener que mantenerlos, sino tener que soportar sus declaraciones públicas, aún después de dejar el mandato. Personas que solo tuvieron la fortuna de conocer a alguien que los puso en el puesto, obtienen años lamiendo pelotas para llegar a un puesto de representación popular, pero que nada más les sale una oportunidad más grande y chapulinean a otro partido, que tampoco tiene ideología alguna, pero donde le van a pagar más dinero, abandonando totalmente el puesto o cargo popular, sin interés alguno por servir a su estado o país. Algo así como Vicente Fox, que incluso estuvo amenazado por su partido por apoyar al candidato de otro partido. Increíble que a estas alturas y 10 años después, el mexicano no pueda deshacerse de Vicente Fox interviniendo en la vida política nacional. Una verdadera tragedia que hasta donde yo puedo entender se ha hecho lo posible por aclararla, no se ha aclarado, se tiene que seguir trabajando en aclararla, pero también a los padres de familia un mensaje de un padre de familia: no pueden vivir eternamente con ese problema en su cabeza, la vida sigue adelante. Qué bueno que quieren tanto a sus hijos, qué bueno que los extrañen y los lloren tanto, pero ya tienen que aceptar la realidad. Seguramente usted ha visto los desmadres que se hacen o hacían en su escuela cuando elegían a la reina de los estudiantes. El concepto de reina o representante estudiantil surge como una persona que representa las exigencias de los estudiantes para llevarlas a la junta directiva de un plantel. No solo se pueden pedir cosas y reunir firmas u organizar colectas para reparar o pedir que se instale infraestructura en un aula para la comodidad del grupo, luchar por mejores sistemas y planes educativos, o exigir mejores maestros en la escuela, sino que puede organizar huelgas o plantones para procurar que se cumplan los derechos de los estudiantes. Es una figura que existe en las escuelas secundarias, bachilleres e instituciones educativas, y en menor medida existe en las escuelas primarias. Desgraciadamente, estas obligaciones terminan en desfiles llenos de carros por toda la ciudad, llena de jovencitos gritando por las calles, donde se bloquea el tráfico y el libre paso. Pero no para pedir derechos estudiantiles, sino con camionetas con sonidos por toda la ciudad, exhibiendo la hija o novia de una persona con mucho dinero, que le patrocina hasta camisetas, bailes, sonido, confeti y globos para que gane. A estas personas tan solo les interesa el desmadre y ganar. No existe un trasfondo, no hay argumentos, ni mucho menos pedir o exigir cosas para los representados. Esto es la democracia actual, un desfile para elegir al rey o reina, que más bonito posa en los desfiles. ¿Alguien sabe qué ideología tienen los partidos que usan al Partido Humanista? El Partido Encuentro Social, PRI, PAN, PRD y todos los demás partidos como escalinata política. ¿Alguien sabe qué ideología representan los partidos? ¿Mamar dinero del presupuesto? Ninguno de los candidatos puede ofrecer propuestas dignas porque nadie se atreve a ir en contra de los intereses de sus patrones. No se le da importancia a la microeconomía y a los mercados internos. No se da revisión a la agenda indígena y al derecho agrario. No se han revisado las leyes contra los monopolios. No se le da importancia a la repartición de justicia pronta y expedita. No se le da importancia a los institutos de readaptación social. La justicia no se enfoca en la víctima, sino en el delincuente. Nadie sabe a dónde va a parar el dinero de los impuestos al consumo que todos pagamos. No es posible que de tantas comisiones y burócratas inútiles que se pagan con el salario del erario público, no exista una comisión o un órgano con poder suficiente para vigilar y castigar a aquellos candidatos electos que no cumplen con sus propuestas, o que el simple hecho de pedir permiso o salirse para pelear un puesto político más alto sea una razón para destituirlos del cargo. 14. bajo o nulo crecimiento económico o social. Nuevamente, durante toda mi vida, he visto cómo los políticos electos son personas simples y corrientes, que solo por razón de la meritocracia han escalado peldaños en la política servilista, pero que no tienen ni inteligencia ni preparación, juicio ni sentido común, como para ostentar los puestos o cargos de elección popular. Diputados sin bachillerato o con primaria trunca, licenciados sin títulos de licenciados, presidentes que no saben leer, no miden sus palabras o no saben comportarse en ceremonias de protocolo, pero que saben robar todo lo que se pueda durante los mandatos. Esto hace que la percepción del votante entienda que no sirve de nada votar por uno o por otro, si al final van a quedarse en las mismas, o dependiendo de las estupideces que hagan, en peores condiciones. Actualmente, el Estado mexicano se ha mantenido a flote con préstamos externos, e incluso utilizando el dinero a las pensiones de retiro para amortiguar la inflación y la caída de los mercados. Durante los 12 años del panismo nacional, la realidad fue que la deuda externa e interna se triplicó en México, demostrando que ni siquiera fueron capaces de conservar la economía nacional. Hoy el gobierno en turno ha duplicado la deuda externa en menos de 2 años, y la deuda externa ya se había triplicado. Así de grande es la deuda externa y pública mexicana. 13. Democracia representativa. Los tres poderes de la nación se dividen de la siguiente forma: Poder Ejecutivo, Presidente; Poder Legislativo, Senadores; y Poder Judicial, la Suprema Corte. La idea es que los poderes no se puedan corromper por una sola figura de autoridad. Qué buen chiste. La democracia directa es aquella donde el ciudadano común interviene activamente en el gobierno, presidencia, ayuntamiento y sindicatura que habita, mediante voto de leyes, encuestas, llamadas telefónicas, protestas en la calle y elección de un representante de distrito que tenga el poder de intervenir y representar los intereses de una sociedad. La sociedad tiene el poder y el político tiene miedo de perder su cargo por inútil. Por su parte, la democracia representativa, que es la que vivimos en México, solo le da lugar al ciudadano para que elija a sus representantes cada determinado tiempo. No existe un representante, diputado, senador o figura pública a la cual el ciudadano pueda acudir legalmente a expresarse, o expresar su inconformidad por promesas sin cumplir, o porque el candidato que ganó no ha servido para nada. En este sistema democrático, lo único que puedes hacer es salir a gritar a las calles, pero no tiene un poder que permita llevar por la ley esa inconformidad al presidente de la nación, al procurador de justicia o a los jueces del tribunal de la Suprema Corte. Legalmente solo puedes acudir a tu diputado y senador, pero históricamente no ha servido para nada, mucho menos si ese diputado o senador está comprometido con su partido y este está en el poder. Hay mucha diferencia entre los partidos en el poder y el partido que está en oposición. Por lo general, cuando son oposición y no están en el poder, le dan más preferencia al ciudadano. Claro, porque necesitan su voto. Tenemos a cientos de familias con hijos desaparecidos, víctimas de la violencia, de robos, extorsiones y violaciones a sus derechos humanos y laborales, pero que lo único que pueden hacer es quejarse, porque ni los gobernadores ni las instituciones están preparados para servirles. Y al intensificarse la protesta, lo único que atinan a hacer es a reprimir o a desaparecer activistas. Entonces, ¿para qué sirve el voto útil? ¿Quién representa a los indígenas? ¿Quién representa al obrero o al campesino explotado? ¿Quién lucha por los derechos de los niños, de las mujeres, donde existen cientos de feminicidios? ¿Quién lucha por los derechos de los jóvenes que no tienen trabajo y entran al crimen organizado? ¿Dónde están los políticos generando más empleo? ¿Quién cuida la economía del mexicano más pobre que no puede comer 3 veces al día? 12. Encuestas. La encuesta es el método preferido para hacerle pensar al ciudadano de a pie desinformado que muchas personas votarán por el candidato favorecido. El ser humano es un animal sociable y de masas. Mediante la familia, la comunidad y el grupo, ha podido sobrevivir y evolucionar. Por tanto, necesita estar en compañía de las masas y necesita hacerle saber a los demás seres humanos que va con la corriente. La encuesta es el mejor método para manipular al elector confundido o que no sabe por quién votar y vota por el candidato puntero para sentirse parte de algo. los presentadores de la televisión y la prensa hacen pensar al gran público que la encuesta es objetiva y veraz, pero raras veces le dicen al público que las encuestas tienen un margen de error. Tampoco le dan el tamaño de la muestra, el tipo de encuesta y el cuestionario, o el lugar en donde se realizaron las preguntas. Las encuestas son una herramienta de medición que se ha popularizado a partir de los años 90. Son útiles y prácticas, sin embargo, también se pueden manipular, a efecto de crear tendencias o corrientes de opinión. Veamos el ejemplo de una gráfica en tiempos electorales de Consulta Mitofsky, correspondiente al mes de enero de 2012. Cuando nos muestran una gráfica así, la ventaja del color del centro parece contundente. Su ventaja parece irremontable y pareciera inútil sumarse a cualquiera de los otros partidos. Así, quienes muestran la gráfica no están falseando datos, pero los están presentando de una manera que altera la percepción del elector, dado que no se está mostrando toda la verdad. Si atendemos a los datos técnicos de la encuesta, que casi no se muestran y por lo tanto se leen muy poco, significa que si agregamos este importante rubro de los indecisos, la gráfica quedará de esta forma. Si estos votantes se inclinaran por cualquiera de las otras dos opciones, o incluso si se reparten entre ellos, la ventaja del primero dejará de existir. Esto representa un voto más para el candidato que paga la encuesta, sin necesidad de pagarle 500 pesos en tarjeta Mones o darle una despensa al votante. Afortunadamente, todo lo que esté escrito en internet está marcado con tinta indeleble. Falló la encuesta de seguimiento diario Milenio GAIC. 11. Manipulación mediática. El que controla los medios de comunicación y la información es capaz de controlarlo todo. Un tema que en este momento a todos los mexicanos nos está apasionando mucho. Vienen ya las elecciones para que nosotros los mexicanos decidamos quién es el presidente que queremos. Por esa razón está con nosotros el señor Felipe Calderón, candidato a la presidencia de México por el PAN. En México, el periodismo está revuelto con noticias, información y opinión. Raras veces distinguimos una cosa de otra. Sin embargo, es muy marcada la tendencia de los medios de comunicación oficialistas a opinar en favor y en contra de los políticos. Esta tendencia crece mucho en las campañas electorales. Periodistas realizando columna de opinión donde juzgan y crucifican a otro candidato por sus tendencias, expresiones, opiniones, actos, pifias o hasta por su forma de vestir o la apariencia física o su edad, siempre y cuando no sea por su ignorancia o porque no saben leer. Es muy interesante cuando un presentador de noticias es panista y defiende a un presidente, pero luego entra un presidente priista y es capaz de cambiar enteramente el discurso y hasta la tendencia política. Por ejemplo, Víctor Trujillo o Carlos Marín, entre otros payasos. Actores como Víctor Trujillo, que ni siquiera son periodistas, defendiendo a su candidato de una pifia o una estupidez, o haciendo campaña abierta por su candidato, mientras se llaman ciudadanos. Comentaristas de chismes y de televisión, opinando desde una postura profesional o como periodistas, hazme el jodido favor, sobre un candidato. Un caso muy claro de esto es el programa de tercer grado, que misteriosamente después del 2012 salió del aire, porque su único interés fue el de preparar la candidatura del hoy presidente. La propaganda, disfrazada de noticia, es otra de las tantas armas de manipulación del sistema y una de las que se usa con mucha frecuencia durante las elecciones. Pero a nadie le importa, porque también a las personas les gusta seguir el juego. Tan solo ver las redes sociales por internet como YouTube, Twitter y Facebook, donde los videos de las pifias, los videos de las malas propagandas de los candidatos, son difundidas con total alegría. Más de 18 años de pésimas decisiones, errores, saqueos y desfalcos. Pero pareciera que tenemos memoria de teflón. Pareciera que solo nos duele tantito. Ahora que están tan de moda las páginas de Facebook o las personalidades en Twitter, con más de 1 millón de seguidores, estas son pagadas por partidos políticos para que ataquen a ciertas figuras políticas o a periodistas, con tal de ganar votos en el electorado. 10. Candidatos inútiles. Apartando cualquier presunción de originalidad, el Llave y Metal tiene una frase muy parecida a la del maestro Galeano, que le pregunta a la gallina con qué salsa quiere ser comida, pero que encaja en este inciso. Te sirven 3 platos de mierda, y te dicen cuál de los 3 platos deseas comerte. No hay más. Y sabes que si eliges a alguien diferente, simplemente tu voto se irá a la basura. Durante las elecciones presidenciales del 2012, el PAN Y solo por dar un ejemplo, usó el candidato más inútil a competir contra las otras dos opciones, tan solo para perder. Los panistas más radicales literalmente se rasgaron las vestiduras, pero al final apoyaron a su candidata, que lo único diferente que pregonaba tener es que era mujer. Los candidatos no son las personas con la mejor calidad y preparación. Año con año y elección tras elección nos ponen a tres personas, pero solo una de ellas se presenta. Ojo, se autoproclama como la mejor opción. Se han llegado a ver casos donde partidos de oposición con distintas ideologías políticas postulan en conjunto a un candidato a gobernador. Y lo peor del caso es que gana. Se necesitan luchadores sociales con triunfos y con una carrera limpia, candidatos que dominen perfectamente otros idiomas, profesionistas preparados y con reconocimientos, doctores y científicos que al menos tengan alguna victoria social, o siquiera personas comunes y corrientes que tengan una vida limpia y sin ningún acto o sospecha de corrupción, personas que conozcan qué es la necesidad, el trabajar con el sudor de la frente y que sepan qué es tener hambre y no poder comprar comida. Si al electorado y las personas que se la viven leyendo encuestas, abogando por su candidato y su partido, y peleando con otras personas, incluso a los puños y a golpes, ese que piensa que votar es importante, lo primero a considerar será la calidad moral y ética de la persona que está deseando que llegue al poder, no si está bien pinche guapo. ¿Cómo es posible que una persona que roba, desfalca o no cumple lo que promete, no solo siga mantenido de nuestros impuestos, sino que haga carrera política desde diputado hasta senador o presidente? Solo en México. Los sistemas democráticos apuestan a que el individuo tiene que votar por el menos peor, pero ninguno es digno de tu voto. Ni las organizaciones, ni los intereses o ideologías políticas representan en realidad al ciudadano promedio, al obrero o al profesionista. Debes marcharte. ¡No puedo! ¡Me desterraron por no votar! ¿Pero por qué no quieres votar? Pienso que votar es genial, pero no me interesa votar por el gran lavado o el sándwich de mojón. Pero Stan, ¿no lo sabías? Siempre se vota por un gran lavado o un sándwich de mojón. Casi todas las elecciones desde el principio han sido por algún lavado o algún mojón. Siempre son lameculos los que llegan a esos puestos políticos. Puede que tenga razón. Candidaturas ciudadanas y plurinominales. La política te dice que vives en una democracia donde cualquier ciudadano es capaz de llegar al poder y representar los intereses del pueblo. Sin embargo, la apertura de candidaturas ciudadanas no solo le vino a dar otra vuelta al torniquete que mata lentamente a la democracia. Payasos, Carmen Salinas, actorcillos de la televisión y muchos otros más. No solo eso, sino que no se ha podido eliminar las plurinominales, que son los diputados que cada partido pone a decidir qué ley votar, por el simple hecho de ser amigos o compadres, o personas que tienen años militando en el partido, o son novios, esposos o amigos de algún candidato. Durante la reforma política del 2013, se buscó eliminar los plurinominales y eliminar o recortar la pensión presidencial, dos enormes lastres que mantiene el Estado mexicano. Ambas propuestas fueron desechadas por los partidos que más representación tienen en las cámaras, y de los cuales son la mayoría de los presidentes que mantenemos con pensiones, logística y personal a su cargo, y que nos cuesta millones al mes. 9. Inestabilidad política y social. Tienes un candidato que te convence, tienes tu credencial en regla y apareces en las listas para tener el derecho y el placer de votar. Pero corre el rumor de que el crimen organizado está vigilando la casilla para que voten por un candidato que el capo local apoya, que si lo apoyas quizás te darán 500 pesos y que si no lo haces te puede pasar algo. O al final de las elecciones, y a pesar del trabajo de representantes de casilla, escrutinadores y vigilantes ciudadanos, un comando armado llegó y se robó la casilla. O algunos ciudadanos que nadie sabe quiénes son, llegaron y quemaron la casilla. El INE dice tener garantizadas las elecciones. El Estado manda cantidad de policías y ejército a revisar una zona, solo para garantizar una elección. Cosa que no hace cuando a una comunidad entera la quema o la barre el crimen organizado. 9 aspirantes a puestos de elección popular fueron asesinados y otros 22 más sufrieron amenazas, atentados y desapariciones. Todos estos vinculados a las elecciones que se llevarán a cabo en 14 estados de la República Mexicana. Es un fenómeno relativamente nuevo, ¿no? Habíamos visto en México elecciones con este nivel de violencia. No puedes presumir elecciones democráticas o una fiesta ciudadana si nunca has podido garantizar la seguridad de los habitantes de una comunidad. 8. Logística deficiente. La logística del voto es anacrónica a los tiempos modernos de México. Para votar tienes que llegar, te buscan los directores de la casilla, confirman que existes, los vigilantes y representantes verifican que estés, te dan las papeletas y pasas a votar. Le toman la foto al voto y lo presumes en redes sociales. 7. Mala organización. Punto y aparte son los sistemas de conteos, la mala organización que permite que se pierdan o roben casillas y boletas. Existen miles de puestos burocráticos en el INE que la única función que tienen es de cobrar un salario. Salario que sale de nuestros bolsillos y que solo sirve para garantizar esta democracia de juguete que cada 3 o 6 años nos presentan como la salvación del país. 6. La percepción del mexicano es que no se respeta su voto. Casilla por casilla. El IFE hizo el fraude para que ganara el pinche PAN. Históricamente se reconoce un solo fraude electoral, bien documentado en la historia reciente de México. A pesar de las urnas embarazadas o robadas por un tipo empistolado de bigote y sombrero, que corre con una urna y tirando balazos. Personas que llegan a votar con 10 credenciales distintas, carros con propaganda y sonido el mismo día de la elección, la caída del sistema de 1988, la compra de votos perdonada por la Suprema Corte, como Monederos Mones y Soriana. Las personas no entienden que los candidatos que pierden no solo están representando los intereses políticos y financieros de sus padrinos, sino que los ciudadanos que salen a protestar lo hacen porque piensan que el proceso electoral no fue limpio y democrático. Las investigaciones por el caso Mones, donde los distintos partidos acusaron al ahora partido dominante en el poder de comprar voluntades a las personas, fue primero aplazado hasta el 2013 y luego exculpado totalmente. Y esto solo deja al mexicano con un aire de ilegitimidad sobre su voto. ¿Para qué has hecho mi voto? Si total, ponen a quien quieran. A ver, chavos, a ver, permítanme, vamos a respetarnos porque va, espérate, a ver, ya. A ver, chavos, vamos a hacer una cosa, chavos, amigo que es el que estás armando el rollo, chavo, en buena onda. Ya lo gritaste, ya lograste tu cometido, ya saliste en la tele, vamos a seguir con el monólogo que trabajamos para... Pareciera que cada vez son más descarados y más impunes. 5. Corrupción. Partidos acusados de proteger pederastas y trata de mujeres, de financiar organizaciones radicales, grupos de choque o guerrillas paramilitares que atacan a comunidades indígenas, grupos neonazis, organizaciones políticas acusadas de compra de votos, de proteger a sus miembros de persecuciones por actos como desfalcos, desvío de recursos, fiestas y acompañantes pagadas con recursos públicos, asesinatos, desapariciones, comisiones de investigación que terminan con una excusa muy ridícula y con una palmadita en la mano, ajustes de cuentas, nexos con el narcotráfico y el crimen organizado. Las instituciones donde los partidos políticos, ayuntamientos, estados y presidencias tienen un mecanismo institucional para zafarse de problemas. Dicen que la persona en cuestión o el chivo expiatorio que escogieron no representa a la institución completa y que este será sancionado y expulsado. Pero la tendencia no es solo de un miembro, está el que lo solapa, el que lo protege, el que le da el soplo, el que lo defiende legalmente, el que permite que se fugue o desaparezca. Carlos Salinas, Humberto Moreira, el Fobaproa, el Pemex Gay, etc. Deudas públicas con obras millonarias donde un saco de cemento cuesta 5,000 pesos. Empresas de los hijos, amigos y familiares de los políticos que ganan licitaciones fraudulentas. Puentes y semáforos que no se necesitan, pero que se construyen al final de un periodo para justificar gastos. Y sumas millonarias de dinero que son aprobadas por diputados del mismo partido, o que se les pasa un bono por aprobar el desfalco y la deuda pública. Entre miles de actos que aparecen, cada determinado tiempo. El Cocoyome de Combustible Podcast, a quien mando un saludo y un abrazo, y del cual estoy sacando algunas cosas en este audio, dice que se deberían de separar a los diputados, senadores y presidentes de sus partidos al ser elegidos. Pero esto sería imposible, porque entre ellos mismos se solapan. No creo que no sea muy escandaloso escuchar esto. Algunos analistas políticos coinciden en que en el partido ahora en el poder es una institución única en todo el planeta. El caso más claro es el edil de Iguala Guerrero, quien junto con su esposa mandó masacrar a los alumnos de Ayotzinapa, junto con el represor Ángel Aguirre Rivero, a quien se eliminó de su cargo. Para que vean, este personaje primero fue del PRI y se pasó al PRD. De esa calaña son gran parte de los políticos. Un alcalde que le dice al pueblo en su cara que robó. Encima de eso gana las elecciones. Y ahora gana un premio mundial. Y le dedica el premio al traqueteado presidente Enrique Peña Nieto. ¿A dónde vamos a parar? Pues ¿en qué mundo vivimos? Los políticos se protegen con un fuero constitucional. No solo se protegen para que no sean enjuiciados, sino que permiten que cometan sus actos y darles tiempo para escapar. Si tú vas y robas comida a un supermercado y te descubren, las autoridades van por ti directamente y te encarcelan. A los políticos le dan chance de irse a vivir a España. Pero aún así, él o los partidos políticos que solapan todas estas injusticias siguen en el poder, postulan candidatos y existen cientos de personas que los representan y defienden. Incluso a los golpes, a las mentadas de madre, a los comentarios largos en Facebook y hasta las amenazas. Pero nadie promete que se eliminará el fuero en caso de un desagravio a la nación o una investigación por delitos en contra de sus electores. La pregunta no es solamente el por qué se vota por estas instituciones, sino qué puede hacer el ciudadano común para sacar tanto a la institución como a los personajes políticos que están o estuvieron alguna vez inmiscuidos en asuntos deshonestos en el poder. Poder que nosotros les hemos otorgado. 4. Pérdida de tiempo, tanto para obtener la credencial para votar, como para realizar el acto. Casillas que se instalan a las 10 de la mañana, personal ineficiente o mal encarado que no tiene ganas de servirte porque no le pagan o no le llevaron comida, ciudadanos que no aparecen en las listas y tienen que viajar a otra casilla, pasando por filas interminables de 200 personas, gracias a personas ineficientes del INE que tardan horas o hasta días en sacar una credencial para votar. Colas interminables de 200 personas para votar en una sola casilla, donde existen miles de ciudadanos registrados. Personas que aparecen en una casilla y los mandan a otra cruzando la ciudad, o casilla donde simplemente se terminaron las boletas, o el tiempo para votar, porque la persona trabaja en domingo, y simple y llanamente se quedaron sin poder votar, a pesar de salir de su casa a ejercer el derecho. ¿Qué le dijeron, señora? ¿Por qué no puede votar? Porque se acabaron las papeletas. ¿Que no hay boleta? ¿Sí? Que ya no hay boletas. ¿Qué es lo que piensan todos ustedes de que ya no hay boletas? ¡Son chingaderas! ¡Esto es un fraude! ¡Es un fraude! Son millones de pesos tirados a la basura. Y esto, están diciendo en la televisión, en las noticias, están diciendo que fue una mejor organización que la del sexenio pasado. Y son mentiras. Es peor. Dígame. Esto es plan con maña, porque todos los que no votemos estamos registrados en un libro electoral y de ahí van a sacar toda nuestra información, ¿sí? Y se la van a adjudicar al cabrón que se les hinchen los huevos. Y no se vale. Quiero votar el que quede elegido como presidente de la República. Lo escupo, yo lo escupo. Porque no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque no entró mi voto. Muchos critican a Venezuela por sus líderes y porque no tiene a 10 partidos, sino a más de 23 diferentes. Pero Venezuela, en lugar de darle millones de bolívares a cada partido político, decidió invertir el dinero en máquinas electrónicas para poder votar. Un sistema que también se usa en los Estados Unidos para eliminar la posibilidad de fraudes y el error humano. Además de que a la larga es mucho más barato y contamina menos que nuestro sistema electoral actual. 3. Abstencionismo. Se dice que cada voto ciudadano le cuesta en promedio al Estado 100 pesos, Incluso se afirma que esta suma de dinero podría bajar si las mujeres y los pobres, o las personas sin educación, no tuvieran el derecho a votar, que su falta de información debilita el proceso democrático. Falacias intelectuales de las personas, etc. Sin embargo, no existe sistema para garantizar la inconformidad del ciudadano que piensa que el sistema democrático está muy desfasado de la realidad que viven algunos puntos del país. ¿Para qué sirve votar cuando lo que quieres es que no te maten o tener algo para comer? No existe un sistema que cuente los votos nulos, solo uno que cuenta el abstencionismo. 2. Tamaño y proporcionalidad de la propaganda. Una de las mayores trampas que tiene nuestro sistema cuasi-democrático es el de la proporcionalidad de la propaganda. Es muy marcada la tendencia del país cuando en épocas electorales todo es muy distinto. Cambia los medios de comunicación, cambia el paisaje porque lo tapizan de propaganda y volantes, y cambia la televisión porque pasan cantidades de propaganda electoral. Faltan meses para las elecciones, pero el Partido Verde reparte propaganda en el cine, en espectaculares y hasta en el papel de las tortillas, llamadas telefónicas, visitas de puerta en puerta, publicidad en los camiones, anuncios en la calle, etc. Durante la campaña del año 2012, la figura del hoy presidente de la República se difundió 10 veces a una en relación a otros candidatos a la presidencia. Volantes, lonas, camisetas, comales, estufas, pancartas, dinero para acarreados a mítines políticos, tortas, frutsis, gansitos, sonideros, bailes con cantantes que cobran 1,000,000 pesos por aparecerse y decir que el candidato es su gallo, espectaculares que se derrumban y caen encima de una casa o tapan la visibilidad al transeúnte, llamadas a deshoras para promover a tu candidato, pagos a periodistas para que te apoyen en forma de opinión, mensajes a celulares, recarga de saldo, etc. ¿Por qué el mexicano tiene que soportar este nivel de propaganda? ¿Por qué la tiene que pagar? ¿Quién regula los tiempos y duración de las campañas? ¿De dónde sacan tantísimo dinero? Un solo spot en televisión, en horario estelar, cuesta más de 1,000,000 pesos por 40 segundos. Calcula el tiempo que pasa y la cantidad de anuncios de cada partido. ¿Cómo podría un candidato sin partido o una candidatura ciudadana común competir contra esa mole de propaganda y sistemas de acarreo que los partidos ya tienen patentados y probados por decenas de años? No existe un sistema que rastree y audite a las personas que donan a las campañas, y no existe un sistema que le exija dos cosas al candidato. Una, o que el Estado te paga la campaña, o dos, que recibes donaciones, y que las donaciones no sean del crimen organizado o de dudosa procedencia. Número 1. Compra del voto. El uso de programas sociales y dinero del erario público para la compra del voto es algo muy arraigado en México. Diversas investigaciones que no han tenido un solo culpable han aflorado en estos últimos tiempos. Campañas políticas, becas, despensas, comprar la voluntad de las personas con tarjetas Mones o Soriana, llevar acarreados desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, desde un estado a otro en camiones, hacinados como ganado y con la sola promesa de darles comida, para que se vea muchas personas durante un mitin de un político. No puedes blindar elecciones o eliminar que el ciudadano venda su voto por 500 pesos, en efectivo o en tarjetas, material de construcción o a cambio de comida, mientras la sociedad tenga altísimos niveles de hambre, desempleo, pobreza extrema o bajo nivel educativo y de cultura. Pero eso el Estado lo sabe y lo explota perfectamente. Se dice que se gastan millones de pesos en garantizar el derecho y la intención del voto, 533 millones de pesos para ser exactos. Pero todo ese dinero es un gasto totalmente inútil, cuando por alguna forma u otra manipulas el proceso electoral para que algún candidato resulte ganador. Entonces, ¿para qué sirven las elecciones? Porque damos por sentado la compra del voto, cuando efectivamente estamos perdiendo millones de pesos y planeación en un acto tan sencillo. Conclusiones. Las personas olvidan que los cargos de elección popular son del pueblo y el pueblo los paga con sus impuestos. Es momento de buscar la forma de hacer que los pocos votos verdaderos, los de personas que no son compradas con dinero, despensas o promesas de empleo, se hagan valer de alguna manera. En fin, Estas solo son algunas observaciones, después de haber analizado años y años de democracia entre comillas. Yo no le voy a decir que no vote, pero esos minutos de reflexión que le invierta su decisión a ir a formarse, a ver malas caras y a cruzar a sus candidatos, tómelos con mucha seriedad. Luego, puede presumir que votó por quien quiso, tomarle foto y subirlo a las redes sociales, presumir y pelearse que es la tendencia ganadora y lo que usted quiera. No estoy convencido de que la vía democrática sea la mejor opción, al menos no en la democracia representativa, y no en esta etapa de la sociedad mexicana. Principalmente, antes de votar, recuerde todos los errores, injusticias y estupideces de las administraciones presentes y pasadas. Haga cuestionamientos serios a los candidatos, y si no lo superan, mejor vote por otras opciones, incluso por un candidato independiente. Las personas piensan que a los partidos políticos en el poder les afecta el voto útil o informado, cuando no es así. Ellos ya tienen sus miles de votos comprados con programas sociales, por eso es muy importante reflexionar el voto y no dejarlo como algo intrascendente. Y es justamente en las elecciones a diputados y senadores donde el mexicano debería demostrar su patriotismo y sobre todo su seriedad, puesto que los diputados y senadores tienen más peso y oposición que el presidente mismo. Pero si usted vota, no se olvide que esta decisión la va a tener que sufrir por varios años, y probablemente no solo usted, sino sus hijos, los vecinos y los seres cercanos, su comunidad y su estado. Si tú eres una persona de a pie, la cual no trabaja con intereses políticos o partidistas, ¿piensas que el sistema democrático te ha traído mejores condiciones de vida? Lo habitual es que los senadores nos desdeñen, los partidos sean merolicos insustanciales y los árbitros se concreten a poner las urnas y contar los votos, olvidándose de la calidad de los comicios. Me niego a sufragar por los menos malos, iré a la urna a votar por quien me convenza. Las otras papeletas las anularé o romperé como un acto de dignidad y protesta hacia quienes actúan pensando que somos un país de idiotas. Sergio Aguayo. Hasta pronto. ¿Es una buena o es una mala idea que anulemos nuestro voto como una forma de castigo a los partidos políticos por su mal desempeño? Pues eso depende de cuáles son las reglas del juego y, por supuesto, de que recordemos quién pone esas reglas del juego. En México la cosa funciona así. Imaginemos que en la próxima elección del 7 de junio hubiera un número muy grande de votos nulos. Solo como ejemplo, pongámosle que un 38% fueron votos en blanco, o sea, votos anulados a propósito, un 2%, vamos a decir, de votos nulos por error del elector, un 3% de votos para candidatos independientes y démosle un 7% a partidos que no alcanzaron el registro. Y que el resto de los votos fueran para partidos que sí lograron conservar su registro. A primera vista pareciera que a estos partidos les quedó un pastel más chico, ¿no es cierto? Pues resulta que no es cierto. Da la casualidad que por ley, el IFE, como lo conocíamos antes, ahora INE, deberá sacar un nuevo 100% a partir solo de los votos por estos partidos. En nuestro ejemplo, el partido que tenía un 19% de la fuerza en la votación total sube automáticamente al doble. El que sacó un 12.5%, lo mismo, duplicará su fuerza electoral y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la legislación distingue entre la votación total emitida y la votación nacional emitida. Vamos a ver, ¿qué tiene una de nacional que no tenga la otra? No tengo la menor idea, pero así dice la ley. El caso es que para definir la fuerza de cada partido, solo se toma en cuenta esta votación que es que nacional. Y con base en ella, es que recibirán los siguientes tres beneficios. 1. Diputados plurinominales. Recordemos que 200 de los 500 diputados se entregan a los partidos a través de los listados de candidatos que cada uno registra. 2. Dinero público para los siguientes 3 años. Ojo aquí, la bolsa de dinero para los partidos en conjunto no tiene nada que ver con la nulidad o con la validez de los votos. Se calcula de esta manera. Más de 5 mil millones de pesos para los partidos en 2015. Más recursos locales, por cierto. Bien. Y 3, tiempo en radio y televisión, es decir, el reparto de los anuncios partidistas que vemos en cada canal y en cada estación. Para dar estos tres premios, el voto nulo no reduce el tamaño del pastel que les quedará a los partidos sobrevivientes y tampoco el tamaño de sus rebanadas. Este voto se va al basurero para esos efectos. ¿A quién tienden a perjudicar el voto nulo y el abstencionismo? Pues a los partidos menores, que corren el peligro de perder el registro si no llegan al 3% mínimo de los votos totales. Ahí sí totales. Como quien dice, entre menos burros, más olotes. ¿A quién tienden a beneficiar? A los partidos mayores, que con toda probabilidad superarán ese 3% mínimo. Estos partidos más grandes son los que normalmente tienen, pues, una mayor militancia, más comités por todas partes, más operadores y brigadas. A ellos el voto nulo tiende a hacerles un bien, tiende a favorecerles, porque el valor, el peso de los votos que sí se emiten a su favor, crece. Y es en este sentido que el voto nulo y el abstencionismo son parientes muy cercanos. Ya vimos un ejemplo extremo para ilustrar el punto, ahora veamos uno real. Lo que pasó en la última elección intermedia de 2009, en la cual, con un 5.4% que hubo de votos nulos, los partidos sobrevivientes vieron incrementado su porcentaje, como vemos aquí. Y claro, con ese aumento tuvieron más diputados, más dinero y más anuncios. Digamos, si todos los indecisos anuláramos, el voto duro, voto leal, les alcanza a los partidos mayores para conservar e incluso para aumentar sus porcentajes. Mientras no cambien las reglas, que no van a cambiar por ahora, votar nulo en México no es una buena idea. Hay por ahí quien tiene la suposición, poquito romántica para mi gusto, en sentido de que los partidos aprenderán la lección, recibirán un golpe moral, recibirán un baño de conciencia cuando se enteren que hubo muchos votos nulos. No, ya sabemos que lo que les importa es lo otro, porque para baños de conciencia, ahí tienen todos los sondeos de opinión que desde hace años ubican a los partidos en el sótano de la estimación ciudadana. Y no parece haberles consternado mucho. Con esta legislación que ellos mismos hicieron, tu voto nulo es, créeme, un tiro por la culata. ¿Cómo podemos hacer entonces para incentivar a que los partidos mejoren? Hombre, si los recursos se van a ir de todas maneras a alguna parte, digamos directamente a dónde. Habrá que ir y votar por la opción que nos parezca mejor o por la menos mala. Porque si no, con nuestro abstencionismo, con nuestro voto nulo, estaremos beneficiando por igual a todos los partidos que quedan. Esa es la pura y cruda realidad. Ahora ya lo sabes. No es por los 43, no es por los 100,000. Es por cada ser humano que ha perdido la vida en este país los últimos 50 años solo porque alguien con tantito poder le estorbaba. Esto no es por Peña Nieto, no es por Calderón, no es por López Obrador, no es por Abarca. Es por Díaz Ordaz, por De la Madrid, por Durazo, por Echeverría, por Salinas, por todos. Y hoy, yo no sé si son más los buenos, pero sí sé que son más los pobres, que son más los abusados, que son más los explotados, que son más los que tienen miedo. Y te apuesto mi vida a que somos más los que estamos hasta la madre. ¿Hasta la madre de qué? De su corrupción, de su impunidad, de su omisión, de su prostitución, de su indiferencia. De verlos tomar cualquier oportunidad que tienen para chingar al que juraron proteger y servir. En resumen, estamos hasta la madre de su pinche sistema. Así es, porque México no va a cambiar quitando un miserable presidente. Este país sigue igual porque tenemos a perros hambreados en los tres niveles de gobierno listos para venderse al mejor postor. Entonces, no me sirve de nada derrocar a un imbécil con mucho gel y poco criterio. El que no me sirve es este sistema sociopolítico. Sí, este sistema. Este sistema que hace más pobre al pobre y más rico al rico. Que convierte la democracia en concurso de belleza y en subasta para empresarios. Que pone los derechos de la salud, la justicia y la educación solo al alcance de quien los puede pagar. Y te juro por lo más grande que en México cada uno es más caro que el otro. El mismo sistema que permite que lucren con la miseria de los que menos tienen, empujándolos a tener que regalar su trabajo, vender su voto e inclusive tener que vender su dignidad y su humanidad. Este sistema que criminaliza al inconforme, al diferente, al indígena, al crítico, a los verdaderos periodistas, al ingenuo que piensa que puede haber un país mejor. Pero a los estafadores, a los corruptos, a los asesinos, a los genocidas, a los violadores, a los narcotraficantes, los aceptan como amigos.

Vamos a votar, porque tenemos que elegir. Tomen la decisión correcta entre el lavado y el mojón. Democracia en acción, al ejercer la libertad. Gran lavado o sucio mojón, ¿cuál quieres en realidad? El voto de Stan hace que el sándwich de mojón tenga 36. Y el gran lavado tiene 1410. Gran lavado sigue ganando. ¡Sí! ¿Okay? ¿Mi voto en realidad nunca importó? ¡Ey! Eso no es cierto, Stan. No se juzga el mérito de votar basado en quién gana. Tu voto sí importó. ¡Genial! Ahora tu voto no importó. ¡Vamos a votar! Porque tenemos que elegir. Tomen la decisión correcta entre el lavado y el mojón. Democracia en acción, al ejercer la libertad. Gran lavado o sucio mojón, ¿cuál quieres en realidad? Tú has escuchado el Arcángel Cast. Síguenos en Twitter en arroba Arcángel Clam. Descarga este podcast desde www.arcangelclam.wordpress.com. Nos seguiremos escuchando. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.